¡Eso! Estaba mi linda negra durmiendo tranquilamente, estaba mi linda negra durmiendo tranquilamente, y yo velando su sueño la arrullaba tiernamente, y yo velando su sueño la arrullaba tiernamente. De pronto empezó a gritar con gran desesperación, de pronto empezó a gritar con gran desesperación. Y como estaba soñando, esto tiene explicación, y como estaba soñando, esto tiene explicación. El ropero, no mi amor, no te largues del ropero. El ropero, no mi amor, no te largues del ropero. Un, dos, tres. ¡Eso! Así, corridito, corridito, siguiendo el pasito, siguiendo el pasito. Estaba mi linda negra durmiendo tranquilamente, estaba mi linda negra durmiendo tranquilamente, y yo velando su sueño la arrullaba tiernamente, y yo velando su sueño la arrullaba tiernamente. De pronto empezó a gritar con gran desesperación, de pronto empezó a gritar con gran desesperación. Y como estaba soñando, esto tiene explicación, y como estaba soñando, esto tiene explicación. El ropero, no mi amor, no te largues del ropero. El ropero, no mi amor, no te largues del ropero. Un, dos, tres. Bueno, bueno. ¡Gracias!